aquí regresamos al estudio de el estudio 1, ya que el estudio 2 nos soltó la señal. Y en un par de minutos comienza la nueva Lechona del Rock, así que quédate por ahí. Metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, con lechón atómico y lo que queda de él, ¿eh? Levantando cartelosa hoy. Bueno, tenemos un programa con muchas cosas que hemos estado escuchando en la semana. Mucha música nueva, muchos clásicos, efemérides y demás. Además de las secciones que siempre tenemos de costumbre aquí. Y recuperándonos como siempre. Así que llama a tus panas, llama a todo el mundo. Búscate tu traguito, búscate tu cervecita, que esto va a comenzar ya mismo. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Tanto gusto, yo soy Don Viagro. ¡Se te pusieron los huevos a peso!

asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Metal Corrosivo PR Radio, el servidor 24/7 totalmente a la orden. Y este que les habla, el Lechón Atómico, y usted se encuentra aquí en la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos ahí? Transmitido desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego y otras cosas más que caen, que no le digan eso mucho a los políticos, que los están buscando por ahí el FBI a todo el mundo, ¿eh? No digan mucho, no digo más nada. Y este programa se transmite en directo desde metalpr.com, heavymetalmansion.com, a Encadenados Avanzada, metallica.net y hanro.com en República Dominicana. También estamos a la misma vez en elradio.ga en Venezuela. También estamos por asaltomatarradiorock.com en España y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock Radio. Y este programa se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que siguen difundiendo el metal como nosotros. Ahí está, lunes a las 4 de la tarde este programa sale por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes también a las 8 de la noche salimos en Bolivia, en César de Classics. Lunes a las 12 de la medianoche estamos en la FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Busque en Argentina. Martes a las 11 de la mañana estamos en Seno FM Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz. Esta es la de Corrientes, Argentina. Martes a las 8 de la noche estamos en México, en Ciudad México, en Metal Corrosivo. Miércoles a las 7 de la noche estamos en dos emisoras a la misma vez, en dos países distintos. Estamos en Tico Sound en Costa Rica y en Prendefi Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde estamos en Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde estamos en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes a las 7 de la noche estamos en La Templaria Radio, Salto, Uruguay. Viernes a las 9 de la noche este programa se transmite en FM Ser Metal 99.5 MHz, San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 10 de la mañana estamos en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía estamos en Es Rock, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma, Santiago de Chile. Y es posible que se una otra emisora más a esta gran cadena de emisoras que difunden el metal en diferido, que saca este programa. Y ya Lechón Atómico no va a hablar más. vamos a poner un tema de un disco que de ya va a llegar a la lista de los mejores discos del 2022. Cuando esta gente sacó su disco en el 2019, para mí fue el mejor disco del año. Estoy hablando de la banda Riot City, una banda de la nueva generación que son de Alberta, Canadá. Y estoy hablando de que esta banda empezó en el 2011 y han hecho todo lo que han hecho. Me ha gustado, te lo puedo decir. El disco desde Living Fast, que fue el demo, de Burn the Night, luego Ghost of Reality, que fue el single, y luego ahora este discazo que se llama Electric Light del 2022, es excelente. Para mí va a estar en la lista de los discos del 2022. No digo más, vámonos con Riot City. Esto es Ghost of Reality. ¡Fuimos! temazo, temazo. El disco del 2022. Riot City Electric Light. Tema Ghost of Reality. Excelente. Un temazo de un disco que para mí va a estar en los primeros discos del 2022. Vámonos con esto. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes. Están como operados del cerebro. Clásico, clásico, clásico. 1995 apareció un disco que se llamaba Dogs of War de Saxon. Escuchamos Demolition Alley. Seiscaso. Temón, vámonos con esto. Luego de las cenizas, así como el ave fénix, se levanta la nueva lechonera del rock. Volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera rock. Aplauso. Escuchamos dos temazos buenísimos. Empezamos con Riot City del disco del 2022, Electric Light, el tema Ghost of Reality, incluido en este disco, pero ya había salido con un adelanto del disco anterior. Y un temazo de 6 minutos con 18, tremendo, que tiene de todo. Va desde lo más lento, después va subiendo y después te tira casi un speed metal ahí con un galillo increíble. Que yo no sé si en vivo lo podrá hacer, pero ya veremos cuando lo veamos en vivo, porque esta gente sí lo vamos a ver en vivo. Y luego nos fuimos con un clásico bien rockeado, bien rock and rolleado. Esto es del disco Dogs of War, Saxon. 1995, el tema Demolition Alley, tremendo. Déjame saludar a la gente que están por ahí. Empezamos con uno que está desde temprano, JC River, la voz locutora de esta emisora. También otro que está desde temprano pegado, Galdi Tommy, que está por ahí. También el Dark Neruda, que se ha quedado con nosotros desde el programazo que acaba de hacer. Dark Neruda, de los padrinos del metal, que son JC River, Dark Neruda y este servidor, el Lechón Atómico. Neruda se tiró un programa la semana pasada de todos los discos del 2022. Excelente programa. Y esta semana se tiró un programa con lo que se quedó del 2020, de los discos del 2022 que tiene todavía hasta ahora, más cosas viejas, más cosas nuevas. Tremendo programa, excelente. Saludos también a Metallian 1970, que siempre está en el chat viejo. También saludos a los Bull Rockers, los que me están escuchando, porque no todos los Bull Rockers me están escuchando ahora mismo, pero algunos de ellos. Saludos a Oscar Halford, que se conecta desde Costa Rica. Ah, mira, un saludo al grupo de gente de Zona Trash. El programa de Zona Trash. Estamos ahí en el grupo de Zona Trash. Y, mira para allá. Escriben unas cosas aquí. Saluda a Rafa Conway, que siempre nos escucha desde el Club 77. Y la gente del Phoenix Fest, que también están por ahí escuchándonos. ¿Había que dar un anuncio? Sí, señor, hay que dar un anuncio porque hay una casa embrujada aquí en el Molo San Juan y AC Rock te reta a visitar la casa embrujada del patio todos los fines de semana hasta el 31 de octubre en el Molo San Juan. Ven y disfruta esta escalofriante experiencia. Boletos a la venta en Tiquetera o apretando su anuncio en el app de AC Rock. Ahí está. Bueno, una banda que ustedes saben que he puesto mucho en este programa y que le tengo una fiebre los últimos tiempos es a los Savage Master. Y del disco With Whips and Chains tengo un tema que usan mucho para comenzar los vídeos de ellos. Cuando digo los vídeos, porque mucha gente pues que graban los conciertos de ellos en YouTube, que uno los puede ver, empiezan siempre con este tema que se llama Ready to Sin, del disco With Whips and Chains, con latigazos y cadenas. Mira quién llegó ahí, ahí apareció el Poncho. Un saludo al Poncho, que nos lo encontramos los otros días. Nos lo encontramos los otros días por acá por el Capitol Center. De verdad que sí. Así que un abrazo al Poncho, que es fan de este programa. Tiene la única camisa, la única camiseta de la lechonera del rock la tiene. No hablo más nada, vámonos con Savage Master. Esto es Ready to Sin, el disco With Whips and Chains. Broken box, abandoning. Clásico, clásico, clásico. You shall be a wax doll. Japón de 1986, el disco The End of the Century, Seikima 2. Yo no soy fan de esta banda nada, ¿eh? Otra de las bandas que quemo yo. En noviembre volvemos a puro streaming y por partida doble. Argentina Online Metal Fest. Argentina Online Metal Fest llega a su séptima edición. Fest. 6 y 13 de noviembre, desde las 20 horas, por nuestro canal de YouTube. Domingo 13 de noviembre. Factor Trauma, Excalibur, Fénix, Circadia, Into the Chaos, Mastiffal. Agendalo, 6 y 13 de noviembre, Argentina Online Metal Fest 7. segmento anterior escuchamos a Savage Master, tremendo tema. Y siempre he dicho que me ha gustado esta banda porque es bien cruda, es lo que el heavy metal, lo que el metal así era. Así, lo que, ¿sabes? Cuando sale de abajo, que sale así, brutal. Y luego una clásica banda del Japón, Seikima 2, The End of the Century, el disco de 1986, disco de debut de esta gente de... ¿cómo hacer? Espérate. Esto yo no lo sabía. Ah, bendito sea Dios, y Seikima acaba de tirar un disco también en el 2022. Se llama Bloodiest. El disco de Seikima 2 del 2022 salió en septiembre 21, no lo sabía. Esta gente estaba en un retiro, pero volvieron, pero no volvieron. Y lo que estoy mirando ahí es que está su creador original y estoy viendo todos los músicos que han estado en toda la carrera de Seikima en su portada. Que no venga a ser esto como un Pumpkins United o algo así. Estoy viéndolo en estos mismos momentos. No sabía que había salido este disco. Esta gente tiene una carrera larguísima en esta música del heavy metal, ¿no? Y estuvieron desde 1982 presente hasta el 99. Luego en el 2005 se reúnen para conciertos. En el 2010, luego en el 2011. Luego tuvieron una mini gira en el 2015 y 2016. Y en el 2020 vuelven a unirse, pero no sabía que estaban sacando disco nuevo, ya que pues nos llega muy poco del Japón y lo que nos llega pues es muy difícil de entender a veces todo. Pero bueno, sé ya que esté ese disco por ahí corriendo, así que ya sabes que Lechón Atómico lo consigue a ti importado, porque esa banda la sigo, me encanta, me fascina. Así que bueno, aplauso. Y escuchamos ya que en noviembre vuelve el Argentino Online Metal Fest número 7. Número 7, hemos estado ahí desde el primero. Y de verdad que es un domingo en el cual uno se puede sentar a ver y descubrir bandas, porque se descubren muchas bandas, además de las bandas que siempre pues que son famosas en Argentina, ¿verdad? Siempre se cuela por ahí un Beto Vázquez, se ha colado por ahí un Mastifal, como ya escuché, un Patán, pero entre medio tú aprendes de un montón de otras bandas que hay ahí. Así que estaremos ahí presentes, como siempre, si es que pues estamos bien de salud y todo pues lo que dije la semana pasada pues está bien. Bueno, Metallian 1970 lleva como 3 programas pidiendo a Nevermore. Y yo tengo discos de Nevermore, pero no había pasado los discos de Nevermore a computadora. Así que vámonos con Nevermore. Y volvemos ya mismo en un segmentito en la nueva lechonera del rock. Fuimos con Nevermore. Needle solicitada del disco Dreaming Neon Black. Estamos escuchando Nevermore. Deconstruction en la canción. Sodoma y Gomorra, The Wasp, disco de 1986, dentro del circo eléctrico, Inside the Electric Circus. Clásico, clásico, clásico, 1986. ¿Usted se acuerda de la lucha libre y las cosas que pasaban en la lucha libre? Vámonos con esto. No se preocupe, primeramente Invader número uno, tú, para mí, eres un es una pila. Eso es lo que tú representas para mí y para muchas personas. Así que Invader número uno, eso es lo que yo pienso de ti. Tú eres un bastardo, una basura, tú no vales nada. Invader número uno, tú no mereces estar en la lucha libre. Así que Invader número uno, recuerda estas palabras, porque tú no vales nada para mí. Tú eres un y eso lo digo yo. Clásico, clásico, clásico. 1986, Caballeros de Sangre, el disco banda Panzer. Esto de los Panzer de España. Vámonos con esto. En noviembre volvemos a Puro Extreming y por partida doble. Argentina Online Metal Fest. Argentina Online Metal Fest llega a su séptima edición. 6 y 13 de noviembre, desde las 20 horas, por nuestro canal de YouTube. Domingo 6 de noviembre, Miserable, Eslabón, Conexión, Red Room, Apócrifa, Granada, Antenor. Agendalo. 6 y 13 de noviembre, Argentina Online Metal Fest 7. Está Agéndalo, Argentina Online Metal Fest, en noviembre 7. Ahí está. Vamos a ver si yo lo tengo bien. Eso es ya mismo. Eso es, perdón, el 6 y el 13 de noviembre. 6 y 13 de noviembre. Dice el 7, pero... Ah, no, es que es el número 7. El número Argentina Online Metal Fest número 7. ¿Ok? Así que agenda, lo escuchamos en el segmento anterior, a Nevermore, que solicitado por semanas y semanas y yo no lo había puesto, así que ya lo cumplimos. Y luego escuchamos el clásico de Wasp, King of Sodom and Gomorrah, el rey de Sodoma y Gomorra. Y luego escuchamos un clásico también de 1986 de Panzer, del disco Caballeros de Acero. Este es el Panzer de España. No hay quien nos pare. Y este tema en realidad, cuando, donde se votan, es cuando lo hacen en el disco en vivo, el disco Sábado Negro, que tiene a la abuela metalera, a la abuela heavy de los tiempos de allá de España, de Vallecas. Bueno, vámonos ahora, hablando de España, vámonos con una de las bandas asociadas de este grupo de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Así que ustedes saben que nosotros somos parte de esta emisora. Así que vámonos con una de las bandas. Esta banda se llama la banda Six, S-I-I-X-S. Y el tema se llama Vacío. Así que vamos a escuchar un poco de Six. Una banda un poquito moderna. A mí me gustó. Vámonos con ellos.

sonando la banda de Finlandia, Burning Point, el disco de Ignitor del 2012, el tema In the Night, tercer tema de la banda. ¡A beber, cabrones! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Yo no hice esto a propósito, pero pasó. Es otro disco más de 1986, en vivo en Budokan, Earthshaker, los japoneses. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, pidieron la batileche por ahí. Está la batileche que pidieron. Ahí está. Miren, esto no fue planeado, pero hemos puesto un montón de música de 1986 hoy. Mira, pusimos el disco de Wasp, que es del 86. Yo no me di cuenta de esto, pero pasó. Sei Kima 2, The End of the Century, del 86. Earthshaker, del 86. ¿Qué más del 86 pusimos por ahí? No hay quien nos pare que pusimos el disco de Panzer, del 86. Bueno, también hemos puesto discos que no son del 86, pero qué cosa que los últimos intervenciones, todos esos discos han sido del 86 y no fue a propósito. Pero hay que jugar ese número, hay que jugar el 1986. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero bueno, aplauso. Vamos a darle velocidad a esto, vamos a darle velocidad a esto. Ustedes saben quiénes son, yo no voy a decir nada. Esta gente. Wait.

escuchamos Rolling Thunder, el disco del 2016, The Sodom Decision Day, el disco, era tema número 2 del disco, ¿eh? Yeah. Estos son los Coroner. El disco Rip, el tema Totnas, el último tema del disco. 1987, clásico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. El